menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Silente Sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y su remezcla en la narrativa sonora. Fonografías, cazando sonidos con grabaciones de campo, abre tus oídos y escucha. Bienvenida tu escucha atenta a esta edición especial de Silente Sonoro, transmitiendo desde la Quinta Mayordomía Radiofónica para el Tamal Radial de Oaxaca, hoy 7 de noviembre del año 2015. En esta, la duodécima edición de Silente Sonoro, transmitiremos una selección de composiciones creadas a partir de numerosos grupos de grabaciones generadas en los talleres de paisaje sonoro realizados desde el año 2013 en la Biblioteca Nestrosa de la ciudad de Oaxaca. En estos talleres se transfieren técnicas fonográficas y herramientas de pensamiento para intentar diversas aproximaciones a la pregunta-respuesta, ¿a qué suena Oaxaca? Thank you. Estás escuchando Silente Sonoro desde el Tamal Radial de Oaxaca, otoño 2015. En los paisajes sonoros colectivos que transmitimos en esta, la edición número 12 de Silente Sonoro, escucharemos grabaciones realizadas por una aproximada treintena de contribuyentes que utilizaron teléfonos móviles, videocámaras, grabadoras digitales y caseteras. Como se escucha, es declarada la pretensión de reciclar la variedad de texturas sonoras para agruparlas en estructuras narrativas no precisamente definidas por la naturaleza tecnológica de los dispositivos de registro sonoro. La máquina grabadora, convertida en apasionada autómata de velocidad intermitente por el aquí, que es un allá sin nombre. Y así es que, sin embargo, después de toda aquella historia sobre la compresión sin pérdida de datos, habremos de suponer que solo nos queda el recuerdo de la acción de grabar, que es siempre un ante todo de un escuchar. ¿O es solo un antídoto con metadato para el silencio? ¿O acaso no era ruido? Así también suena Silente Sonoro en el Tamal Radial de Oaxaca. He encontrado los monos, pero parece que no los están vendiendo. Así que creo que voy a hablar con el tipo para ver, o para escuchar su sonido. ¿Qué precio tiene cada uno? ¿50 pesos? ¿Te gusta? ¿Van a estar aquí todos los días? Voy caminando por la calle García Vigil. Acabo de pedirle a una señora que me prestara su encendedor y platicaba con otra sobre problemas de dinero. Al parecer alguien no quería pagar. Estaba molesta, se veía molesta, y la otra señora solo solo escuchaba, no daba opinión. Estaban sentadas, eran las que atendían el puesto. Las personas que observo que están sentadas, casi todas están solas, solo hay unas platicando, que son igual una vendedora y un señor que volea zapatos. Son los únicos que observo ahorita platicando. Se notan muy tranquilos, como si platicaran de alguna cosa cotidiana. Acercándome hacia las fuentes, veo más personas. Es una fuente más o menos de una fuente mediana, podemos decir, de cantera verde. Y tiene una figura como, no sé, como como una copa, pudiéramos decir, donde salen los chorros de agua. En la noche me parece que tiene luces de colores. Y bueno, pues, me parece que es una fuente antigua, aunque creo que hace poco la restauraron, pero me parece que tiene muchísimo tiempo. Estas fuentes ya tienen muchos años, muchísimos años, y no eran así, eran de un azulejo. Ahorita esas fueron nuevas, pero tienen muchos años, tienen, ya le digo, más de 50 años tienen estas pilas. Esto fue levantado también porque también había un mosaiquito chiquito, medio rústico del que había antes, pues. Se levantó todo esto y todas esas pasillos también del zócalo también fueron levantados, pues. Ya tiene mucha historia esas cosas. Había otros que tenían unos monitos aquí pegados, pero ahora los cambiaron por esa, según moderno, ¿no? Pero no tiene nada de moderno, ¿no? Se ve así nada más. Eso es todo lo que sabemos de las pilas. Hay muchas pilas aquí en Oaxaca, ¿eh? Las personas que están a mi derecha y a mi izquierda son turistas y platican sobre la cantidad de personas que hay en el centro. Ahora me encuentro con una pareja que platica como un programa de televisión, algo así. A mi derecha, tres chicas riéndose de una anécdota que por lo que alcanzo a escuchar es sobre llegar tarde a algún lugar y alguna sorpresa. No sé qué situación sea. Sigo caminando y me encuentro con una señora y al parecer su hija paseando un perro. Caminan mucho más lento. La niña le platica mucho a la señora. La señora vuelta hacia todas partes. No alcanzo a escuchar qué le cuenta, pero al parecer es algo que le preocupa, que quiero resolver. Porque lo platico con mucho detalle y espera como una respuesta. Me encuentro a dos niñas, como de 6 a 9 o 10 años, llevando un perrito en la mano y van platicando en una actitud muy tranquila, como, no sé si experiencias o discuten algo, sí lo están discutiendo, pero es algo muy tranquilo también. Sobre la calle de García Vigil. A mi izquierda dos señoras platicando, riéndose. A la mitad de la calle ya no me encuentro a nadie platicando. también suena Silente Sonoro en el otoño 2015, Tamal Radial de Oaxaca. Así como en el método científico la observación antecede a imaginar la idea, en la fonografía la escucha atenta antecede a la memoria sonora. ¿Y a qué suena tu casa? ¿A qué suena la música callejera con la que te cruzas a diario? ¿A qué suena el mercado? Tiempo, espacio, movimiento, paisaje, es territorio. ¿Y a qué suena la ciudad? ¿A qué suenan las máquinas del entorno inmediato? ¿A qué suenan los movimientos de las gentes? ¿A qué suenas tú? Thank you. señores pasajeros, amigas y caballeros. Gracias. Hayan sido de su completo agrado. Ahora, a continuación, si alguna persona gusta desea apoyar, colaborar con alguna manera la música, un servidor pasará poco a poco hacia la comodidad de su vida. Por su atención, muchísimas gracias. Pasen y tengan un excelente y una bonita tarde. Bien, con bien, hacia su destino y que Dios se los bendiga. Hasta pronto. Pasen a bien, bonita tarde. Así también se escucha Silente Sonoro en el Tamal Radial de Oaxaca. Lugares, instantes, desplazamientos, paisaje es territorio. El sonido como representación fragmentada del espacio nos lleva entonces a describir ligeramente y por un momento las circunstancias de este Silente Sonoro 12. Digamos entonces que la variación en la proximidad del micrófono respecto a la fuente emisora de sonido dimensiona dinámicamente la espacialidad de los motivos sonoros. Esta variación dinámica es proporcional al significado o valor metalingüístico de las estructuras componentes de la narrativa sonora. Por lo tanto, la acción fonográfica implica desplazamientos físicos, gestos corporales, artilugios mecánicos y un etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así, también suena Silente Sonoro en el Tamal Radial de Oaxaca. Thank you. ¿Estás bien? Bien, ¿cómo son? A todo aquí se ayuda, ¿no? Dame una vida. Truena el elote, no, ¿eh? Nada más el carbón. Se me iba. Mira. El elevador, la llave. Mira, ahí va el elevador. Guacha, Mira, no lo alto, pero esto de alto. No, no, no, no, no. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? ¡Ay, bebé! Con todo sale el niño. ¿Con todo? ¿Con todo? ¿Tengo que picar menos? Tengo. ¿Con todo? Escuchando Silente Sonoro desde el Tamal Radial de Oaxaca, otoño 2015. ¿Cómo es? que, y lo repite. Y lo repite, y claro, y ya te cuestioné que es lo que como te lo voy a hacer, así, claro. Andale. Así es como te lo voy a hacer. Lo primero que te venga a mente. Lo primero que venga a mente. Andale. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Le damos pastillas y dañamos nuestro organismo por dentro. Una vez que lo tengas así, te voy a pedir un favor. Esto, tómate 1.5 litros de agua como agua de tiempo, como agua de uso durante el día. Aquí te regalé un poquito, pero si te arden los pies, te duele la rodilla, se te cansaron, tienes dolor de cintura, tienes boca amarga, boca reseca, boca desabrida, ahora sí que te la va a quitar. Ahorita, por ejemplo, digamos, tú trajeras tu glucosa alta, con lo que te voy a regalar, en menos de 5 minutos te estoy estabilizando. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque esto trabaja rápido. Nada más rápido, pero también lo tienes que tomar a diario como tratamiento para que te llegue a dar... están? Una. ¿Ya? ¿Es la mano? Ella. ¿Se encuentra ella? Dile. Bajo, ¿no? Dile. ¿Eh? Dile. ¿Ya? Sí. ¿Quieres voltar? ¿Sabe por qué hago esto? Para que veas que yo también me tiro con plantas. ¿No? ¿Sí? A ver. ¿Sí? Termina pues la transmisión especial de Silente Sonoro para la Quinta Mayordomía Tamal Radial de Oaxaca. Y ocurre que siendo las tantas horas del 7 de noviembre del otoño de 2015, agradecemos la contribución sonora de Carlos, Esperanza, Dalia, Leticia, Iraís, Tomás, Alaide, Ulises, Adaí, Andrea, Josué, Magdalena, Diego, Rox, Tania, Daniel, Brandon, Berenice, Tatú, Zaida, Vania, Wendy, Toño y más otros y más otras. ¿Quiénes y quiénes y quiénes y quiénes? Silente Sonoro es una producción de Blacks. Esta artesanía sonora se distribuye como fanzine radiofónico de libre descarga desde el portal silente.vine.org. silente.vine.org Silente Sonoro. Silente Sonoro.